Dorado 86, lectura. Guzmán el Bueno 1. El gobernador de la ciudad de Tarifa se llamaba Don Alonso Pérez de Guzmán. Alonso Pérez de Guzmán era leal a su rey, Don Sancho el Cuarto.